estábamos en la unidad 2, habíamos visto siempre somera e imperfectamente el concepto cristiano de la historia y los errores y las amenazas del historicismo. Eran los principales temas que habíamos empezado a ver, que más o menos habíamos dejado de gozar. Pero me gustaría ver si pudiéramos terminar hoy esta unidad 2 estudiando el punto B que aparece aquí en el programa, el valor de los arquetipos en los estudios históricos. Al respecto, hay mucho por decir, pero vamos a tratar de ser esquemáticos. Hay un texto de San Agustín en la Ciudad de Dios, que está en el siglo XIX, y que nos puede servir como iniciación a este gran tema de los arquetipos históricos. Dice San Agustín: Urbiliatum qualis quisque populus in, illa sum intuenda quae diligi. Algo así como para saber cómo es un pueblo, pregúntale lo que ama. Si quieres saber cómo es un pueblo, pregúntale a ese pueblo, pregúntate a ese pueblo qué es lo que ama, qué es lo que admira. Entonces, siguiendo esta consigna agustiniana, vamos a ver si podemos explicar un poquito lo que es un arquetipo y cómo funciona en materia de estudios históricos. En el orden social, nosotros podemos reconocer una serie de causas, las famosas causas del orden social. Podemos hablar de una causa eficiente del orden social. También podemos hablar de una causa material del orden social. También de una causa formal del orden social, de una causa final y del quinto y famoso y discutido género de causas, que es la causa ejemplar. Es decir, que podemos aplicar el clásico esquema de las causas aristotélicas tomadas por Santo Tomás al orden social y preguntarnos cuál sería la causa eficiente del orden social. Es un tema que está en discusión, pero en líneas generales se podría decir que hay una causa eficiente sobrenatural, que es Dios. Dios es el autor de la naturaleza, Dios es el autor de la historia, Dios es el autor de las sociedades, Dios es el autor de las familias que originan las sociedades, Dios en definitiva es el autor del hombre sin el cual ninguna agrupación humana es posible. Entonces hay una causa eficiente sobrenatural que es Dios. Hay una causa eficiente, natural, principal, que tradicionalmente podríamos decir que es la autoridad. Sin la existencia de una autoridad, es difícil humanamente pensar que una sociedad pueda ser eficiente. Por supuesto, la autoridad procede de Dios, y por lo tanto siempre la presencia de Dios está como última instancia, primera y última instancia. También se podría decir que hay una causa eficiente natural a la que podríamos llamar subordinada y que consistiría en los súbditos. No hay ninguna autoridad que sea autoridad en el aire o en el vacío. Toda autoridad es autoridad respecto de terceros, respecto de subalternos. Entonces, muy esquemáticamente, podríamos decir que hay una causa eficiente sobrenatural, que Dios, una causa eficiente natural principal, que es la autoridad. Entonces le dice, en todo ser compuesto de partes, es necesario que una se erija en la principal para que las demás funcionen al servicio de la totalidad. A esa parte llamamos autoridad, hablando de Aristóteles en términos orgánicos y aplicando después este concepto al orden social. Pero como toda autoridad es autoridad respecto de subordinados, respecto de súbditos, también entonces, siempre haciendo una distinción didáctica, se podría hablar de una causa eficiente de la ciudad subordinada como un conjunto de los súbditos o de los subordinados. Y si ustedes quieren extremar la justiciosidad, se podría hablar de una causa eficiente histórica, que sería el origen histórico de la sociedad. Concretamente, si nos preguntáramos cuál es el origen histórico de la sociedad argentina. Entonces, si yo quisiera aplicar este esquema de las causas a mi patria, a nuestra patria, diríamos, la Argentina no se entiende sin Dios, que es la causa eficiente sobrenatural. Aquello que tan bellamente dice Francisco de Ibarnarri, Dios la fundó sobre la tierra para que hubiera menos hambre y menos frío. La patria es una creación de Dios. Las patrias son creaciones de Dios. Dios dispone la existencia de las patrias, Dios dispuso la existencia de las patrias. Nuestra ciudadanía nos viene del cielo, dirá el apóstol San Pablo. Entonces, si yo quisiera aplicar este esquema a la Argentina, hablaría, en primer lugar, de Dios como causa eficiente sobrenatural de la patria argentina. Una causa eficiente natural principal, que es la autoridad. Y como la autoridad, en este momento, no obedece ni acata la voluntad de Dios, causa eficiente sobrenatural, la patria está como está. Es una patria ácrata, es una patria anómica, es una patria anárquica, puesto que no hay ninguna autoridad legítima. Además, hay una causa natural subordinada, que somos nosotros, los súbditos, en este caso también sometidos a los vaivenes de los tiempos sin saber a quién obedecer. Y una causa eficiente histórica, que es la identidad nacional, sobre la cual ya vamos a hablar. Pero sin la causa eficiente histórica, tampoco se puede concebir la causalidad eficiente de un orden social. En cuanto a la causa material, se podría decir que el constitutivo básico de la causa material del orden social es el hogar. El hogar como institución natural, como iglesia doméstica, se desprenden una serie de instituciones que son de orden natural. Hay un sinfín de instituciones de orden natural que se desprenden de la institución hogareña. Por ejemplo, la corporación, el sindicato, el municipio, la aldea, la comarca, la región, la parroquia, la organización profesional, son todas instituciones de orden natural que se desprenden de la existencia misma del hogar. En cuanto a la causa formal, también cabe alguna discusión, pero en línea general se acepta que la causa formal de una sociedad es la concordia. Sin concordia es imposible pensar en una sociedad constituida formal, sustancial, esencialmente como tal. Esta palabra concordia tiene un origen noble. Concordia, es decir, la unidad de los corazones, la armonía de los corazones, la sinfonía de los corazones. Y por lo tanto no puede darse una sociedad si no hay un mínimo de armonía o de sinfonía entre sus habitantes. En cuanto a la causa final, me entiendo por pensar con el padre Santiago Ramírez que no puede haber mejor definición de la causa final de una sociedad que el bien común completo. ¿Por qué esta expresión? Porque dice el padre Santiago Ramírez que en una concepción cristiana de la política no basta con plantear el bien común como el logro del bienestar, que por supuesto es legítimo. Es necesario que el bienestar esté ordenado a la virtud, pero también es necesario que la virtud esté ordenada a la salvación. Entonces, no puede haber política cristiana si no se tiene en cuenta el bien común concreto como causa final del orden social. No basta solamente con que el gobierno de turno prometa bienestar, aunque después no lo cumpla. El bienestar es nada si no está ordenado a la virtud. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo si pierde el alma? Y al mismo tiempo, la virtud, no diremos que es nada, pero la virtud no puede quedarse a mitad de camino si no está ordenada la salvación. Porque no se trata de coleccionar virtudes para ver quién tiene más, sino de ejercitar, de cultivar, de practicar las virtudes para alcanzar la salvación. Entonces, sin esta idea de bien común concreto, no hay causa final de la sociedad. Sin armonía y sinfonía de los corazones, de los compatriotas, de los ciudadanos, no hay formalidad, no hay sustancialidad en el orden social. Sin respeto al hogar como institución central, como semillero del orden social, como lo llama León XIII, semillero de la República, lo llama el Papa León XIII al hogar, no puede haber causa material. Y no puede haber causa eficiente si no se respeta la identidad histórica, si no se respeta el libre juego entre la autoridad y los subordinados, y por supuesto si no se reconoce a Dios. Pero en este esquema que hemos hecho, y que deliberadamente hemos dejado para el final, el quinto punto, fueron papel importantísimo la causalidad ejemplar. La causalidad ejemplar es el conjunto de arquetipos, de modelos, de ejemplos, de dechados, de paradigmas, en los cuales una sociedad se reconoce como espejo. Por eso tiene sentido lo que decía San Agustín en este capítulo 19 de La Ciudad de Dios, con el cual empezamos la clase de hoy. Porque lo que viene a decirnos San Agustín es esto: si quieres saber cómo es una sociedad, pregúntale cuáles son sus ejemplos, pregúntale cuáles son sus modelos. Es lo mismo una sociedad que se reconoce en sus héroes, en sus santos, en sus poetas, en sus sabios, en sus místicos, que una sociedad que se reconoce en los ídolos de pie de barro que va forjando. Es lo mismo una sociedad que se sienta replicada en sus futbolistas, en sus actrices, en sus comentaristas deportivos, en sus comunicadores sociales. Es lo mismo una sociedad que solo se refleja en esos personajes mostrencos y vulgares, que una sociedad que quiere ser como sus héroes, como sus santos, como sus egregios, como sus pastores, como sus hombres de bien. No es lo mismo. Entonces, pregúntale a una sociedad qué es lo que ama, qué es lo que reconoce como ejemplo, como ejemplar, como paradigma, y sabrá cómo es esa sociedad. En el año 1978, ustedes o eran muy chicos o tal vez algunos no habían nacido, estaba a punto de estallar la guerra con Chile, entre Argentina y Chile, por el famoso tema del Canal de Beagle. Y los servicios de inteligencia del ejército dispusieron, para poder medir la disposición de la población a una eventual guerra, que en aquel momento era inminente, dispusieron que se hiciera un sondeo, una encuesta, entre la población civil, pero principalmente de las zonas sureñas de Argentina, la zona patagónica, para ver cuál era la posible actitud frente a una guerra en caso de que la guerra finalmente estallara y no fuera simplemente declamatoria. Yo participé de la realización de esa encuesta, no de la ejecución, sino de la confección, porque en aquel momento yo trabajaba en un instituto del CONICET que tenía vinculación con la sociología, con las ciencias sociales, y como se pidió alguna asistencia al director de ese instituto, y yo participaba en ese instituto, yo tuve alguna injerencia, bien que indirecta y subalterna, en esas encuestas. ¿A qué viene esto? Una de las preguntas claves que se hacía en esa encuesta, si no la pregunta más importante, era dirigirse a la población para inquirir cuáles eran sus modelos, cuáles eran los modelos que esa población patagónica tenía en aquel entonces, año 1978. Es una pregunta en un listado de preguntas, armadas con criterios científicos. El 72,3 o 4% de la población contestó que no tenía ningún paradigma, que no tenía ningún modelo. Y el resto, es decir, el 27, 28% de la población, repartía las respuestas, pero de ese 28%, pongamos, que respondía de un modo distinto al no tengo ningún paradigma, la mitad contestaba que el modelo era el mismo, que era su propio espejo, que era su propio modelo. Esto pasó hace 22 años. Las cosas no han mejorado desde el punto de vista moral, espiritual y cultural. Imagínense si hiciéramos una pregunta similar o una encuesta similar en este momento y le preguntáramos a los habitantes de Argentina cuáles son sus paradigmas, en qué causalidad ejemplar se sienten reflejados e identificados. Lo que quiero decirles con este pequeño esquema es que la sociedad, en tanto orden social, no puede vivir si cada una de estas causas está requebrajada. Y menos puede vivir una sociedad si a sabiendas y desde el exterior tratan de requebrajarle cada una de estas causalidades. Si no se respeta a Dios como fuente de autoridad, si se ataca al hogar con leyes que van en contra de la naturaleza y de la finalidad del hogar, si se ataca la concordia social mediante el régimen de división partidocrática que conspira contra la sinfonía del orden social, si se ataca al bien común concreto y, por supuesto, si se ataca la noción de paradigma o se proponen falsos modelos que reemplacen a nuestros verdaderos modelos. Con este esquema, lo que quiero decirles es que es necesario tomar conciencia de la importancia que tienen los paradigmas. Los enemigos del orden social saben que los modelos son importantísimos y por eso arremeten contra los modelos del orden social. Por eso tratan de socavar la existencia de los héroes y la existencia de los santos y la existencia de los verdaderos hombres superiores. Y sin embargo, los arquetipos están en la historia. Están de un modo permanente, de un modo presente, diría que inmutables. Están los profetas, están los patriarcas, están los reyes, los jueces, los confesores, está el salmista, está el precursor. ¿Cómo hago para explicarme la historia sin ellos? ¿Cómo explico la historia sin los apóstoles? ¿Cómo explico la historia sin los mártires? ¿Cómo explico la historia sin los santos padres? ¿Cómo explico la historia sin los caballeros buscadores del Grial, por ejemplo, o sin los cruzados? ¿Cómo explico la historia sin los grandes reyes, sin los conquistadores, sin los misioneros, sin los artistas, sin los doctores? Hay al respecto un interesante poema de Juan Luis Gallardo que tiene mucho que ver con este tema de los arquetipos del que estamos hablando. Gallardo le escribió un poema a los modelos históricos, lamentándose él de no haber estado presentes en su respectivo momento para acompañarlos. Es decir, en realidad es un lamento de la ausencia de él frente a esos grandes hombres. Le voy a leer un fragmento porque revela el espíritu que debería tener el historiador frente a los arquetipos. Un espíritu de admiración y al mismo tiempo de nostalgia y al mismo tiempo de reminiscencia. Dice Gallardo en un momento determinado: sabe condestable, señores cruzados, que miro cruzando sobre un terraplén flanqueado por frondas de olivos plateados hacia la conquista de Jerusalén. No estuve con ellos, se lamenta, no estuve con los cruzados. Una cruz bermeja no signó mi peso ni mi pabellón. La luz que en las armas su rayo refleja no alumbró mi paso por Tiro y Sidón. Y sigue lamentándose de la ausencia de él en las grandes gestas, en las grandes victorias de la cristiandad. Y en un momento determinado, estoy sintetizando, dice: otro habrá llenado mi plaza vacante en un submarino con rumbo a Estambul, y alguien en Toledo, Madrid o Alicante tiñó con su sangre mi camisa azul. Es decir, el historiador debería sentir nostalgia admirativa frente a lo arquetípico, en vez de erradicar lo arquetípico como se hace en este momento. Y hay otro poema que también quiero comentarles, que es de Juan Ramón Jiménez, y que dice así: lo querían matar los iguales porque era distinto. Si veis un pájaro distinto, tiradlo, Si veis un monte distinto, caedlo. Si veis un camino distinto, cortadlo. Si veis una roja distinta, deshojarla. Si veis un río distinto, segarlo. Es decir, el igual, el vulgar, el plebeyo, el historicista, quiere acabar con la jerarquía, quiere acabar con las distinciones. Pero entonces Juan Ramón Jiménez propone algo que, al igual que la propuesta poética de Gallardo, podría servir a los historiadores como norte. Dice Gallardo: altura, color, largor, frescura, cantar, vivir distinto, monte, camino, roca, río, pájaro, hombre, si te descubren los iguales, huye a mí, ven a mi ser, mi frente, mi corazón distinto. Como ustedes saben, yo siempre procuro de darles alguna poesía, cuando la poesía verdadera, y dentro de un rato vamos a ver cuándo lo es, por la importancia que tiene para el aprendizaje, para el conocimiento y en particular para la ligación que tiene con la historia. En este caso, tanto el poema de Gallardo como el poema de Juan Ramón Jiménez nos pone frente a una misma necesidad espiritual, frente a una misma actitud del alma. El mundo ha asfixiado la idea de la causalidad ejemplar. Los historiadores han cercenado la noción de causalidad ejemplar. ¿Qué me queda a mí por hacer? En primer lugar, reconocerla, reivindicarla, rehabilitarla, pero darle hospitalidad a los modelos, ser hospitalario con los arquetipos. ¿Cómo puedo entender, me pregunto, cómo puedo entender la historia sin detenerme, por ejemplo, en el gesto imperial de César ante el Rubicón? ¿Cómo puedo entender la historia sin Hernán Cortés? Por ejemplo, Hernán Cortés se detiene frente a la escalinata todavía humeante, llena de cadáveres y tapizada con pieles humanas de las víctimas que fabricaban los aztecas, y él, que era un hombre de 100 combates, veterano de 100 entreveros, se siente horrorizado por ese espectáculo demoníaco y solo sube la escalinata del principal templo azteca, indignado y exasperado, derrumba a puñetazos la imagen del famoso hechicero colibrí y coloca la imagen de la Purísima. Y cuando los indios ven semejante gesto en un hombre solo y rodeado de enemigos, se ponen a pensar si ciertamente no estaban haciendo las cosas mal y si quien tenía semejante actitud, semejante conducta, semejante coraje, no les estaba enseñando la verdad. ¿Cómo puedo entender la historia sin Hernán Cortés, por ejemplo? ¿O cómo puedo entender la historia sin Julio César? ¿Cómo puedo entender la historia sin Euclides o sin Tales, sin Pascal, sin Alexis Carrel? ¿Cómo puedo entender la historia sin los grandes reyes? ¿Cómo puedo entender la historia sin San Bernardo, por ejemplo? ¿O sin aquellas grandes mujeres que también han marcado un antes y un después en la historia? La reina Isabel de Castilla o Santa Teresa de Jesús. ¿Y cómo es posible entender la historia sin estos grandes modelos? Entonces la conclusión es la siguiente: todos estos arquetipos humanos de los que venimos hablando están ordenados a su vez a la contemplación del arquetipo divino. Por eso, volviendo a esta esquemita inicial, la causa ejemplar, porque en Dios, ustedes saben, en Dios coincide la causa, la causa ejemplar en el orden social también me debería remitir en última instancia a Dios. Así como yo pienso por Dios y digo, no hay orden social sin causa eficiente, y el primer nombre de la causa eficiente es Dios, luego tengo que terminar diciendo, no hay orden social sin causa ejemplar, pero el nombre de la causa ejemplar es Dios. Esta reflexión sobre la causalidad ejemplar tiene varios aspectos. Un aspecto social, que es el que acabamos de esbozar. Este sería el aspecto puramente social o sociológico de la causa ejemplar. Hay también una posibilidad de análisis metafísico de la causa ejemplar, sobre el cual también vamos a ver algo ahora. Hay una posibilidad de análisis teológico de la causa ejemplar, una posibilidad de análisis epistemológico de la causa ejemplar. Santo Tomás de Aquino se ha ocupado de este tema, de la causalidad ejemplar, y por supuesto ha tenido en cuenta, en primer lugar, a quienes han tratado el tema antes que él, método conocido de Santo Tomás, de tener en cuenta los antecedentes. Porque de la causa ejemplar habló Platón, hablaron los pitagóricos, habló Aristóteles, de la causa ejemplar hablaron los neoplatónicos. ¿Cuál es el común denominador de estos autores que hablaron de la causa ejemplar y que Santo Tomás toma para hacer su análisis metafísico y teológico de la causa ejemplar? Diríamos que hay dos comunes denominadores en esta noción de causa ejemplar. En primer lugar, que las cosas reconocen la presencia de otras cosas, de una realidad ulterior en las cuales esas cosas se fundan. Es decir, no podemos entender las cosas visibles sin las cosas invisibles. Y por lo tanto no podemos entender las cosas creadas sin el Dios creador que las ha creado. Primer importante común denominador de todo el ejemplarismo en el que se va a sostener Santo Tomás para elaborar su propia doctrina de la causa ejemplar. Y el segundo común denominador de estas distintas doctrinas ejemplaristas es que la sabiduría práctica de los hombres que se mueven en la historia consiste en imitar los gestos, las voces, los pasos, las conductas de aquellos que han sido fieles a la ejemplaridad absoluta. Entonces, vuelvo a repetir para que esto quede claro. Hay un modo sociológico de acercarme a la causalidad ejemplar, que es este. Hay un modo metafísico de acercarme a la noción de causa ejemplar, que es distinguiendo si existe o no un quinto género de causa. Una larga discusión en filosofía que no vamos ni a plantear ni a resolver aquí, porque algunos identifican la causalidad ejemplar con la causa final y otros identifican la causalidad ejemplar con la causalidad formal. Y algunos le niegan carácter de causa autónoma a la causa ejemplar. Personalmente, y sin ser el absoluto conocedor del tema, creemos que didácticamente al menos es válido hablar de un quinto género de causa, aún desde el punto de vista puramente metafísico, e identificar esa causalidad ejemplar, que sería un quinto género de causa, más propiamente con la causa final. Es decir, la causa ejemplar, dirá Santo Tomás, es aquella a imitación de la cual algo se hace. Pero si aquello a imitación de lo cual algo se hace, está marcando un apetito, una tendencia, un deseo de aproximación a un fin, a una meta, a un norte. Es decir, que la causa final, metafísicamente hablando, tiene algo de teleológico. Entonces, así como cabe un análisis sociológico de la causa ejemplar, cabe también un análisis metafísico de la causa ejemplar. Pero cuando Santo Tomás hace el análisis metafísico de la causa ejemplar y considera los antecedentes, principalmente los platónicos, Santo Tomás no lo dice de un modo explícito, soy yo que lo estoy esquematizando y presentando de esta manera, recoge dos comunes denominadores en esa doctrina del ejemplarismo. El primer común denominador es que no se entienden las cosas visibles y las cosas invisibles. Y el segundo común denominador, que en la historia, ya concretamente en la historia, tampoco se entiende la historia sin tener en cuenta las conductas de esos hombres que quisieron ser fieles a la suprema causa ejemplar, que es Dios. Alguien que también se ocupó de la doctrina del ejemplarismo, y con abundancia, fue San Buenaventura. En la edición de las obras completas de San Buenaventura, que hizo la Biblioteca de Autores Católicos entre los años 1945 y 49, hay un tomo, que es el tomo 3, que está dedicado al ejemplarismo. Les recomiendo vivamente, para aquellos que quieran profundizar el tema, que estudien este tomo 3 de las obras completas de San Buenaventura, en donde el santo desarrolla la doctrina del ejemplarismo, principalmente desde el punto de vista espiritual y desde el punto de vista de la perfección espiritual. porque ese es otro ámbito en el que cabe analizar la ejemplaridad. Sí, voy a volver un poquito, porque quiero que se entienda el esquema. Cabe una mirada sociológica del problema de la causa ejemplar, que insisto es lo que este Kropi trató de demostrar. Cabe también una mirada metafísica, que es un terreno, insisto, en el que no puedo meterme porque no es de mi competencia, tampoco los demás, pero mi audacia tiene un límite, el cual simplemente digo con Santo Tomás que se puede analogar la causa ejemplar con la causa final y que se puede reconocer en ese ejemplarismo estos dos comunes denominadores importantes. Así como cabe una mirada sociológica o metafísica, cabe una mirada estrictamente espiritual. Y aquí quien más se ha tenido ha sido San Buenaventura. Pero insisto en esto, porque los autores modernos, incluyendo los modernos autores católicos, cuando hablan del ejemplarismo, o sea, creo que todavía reconocen el valor del ejemplarismo, reemplazan la importancia espiritual de la causalidad ejemplar por la importancia psicológica. Y no es que esté mal, pero es absolutamente una mirada inmanente y no la mirada sobrenatural que tuvieron los padres de la Iglesia o San Buenaventura cuando analizaron la doctrina del ejemplarismo. Por ejemplo, Mandioni se ocupa del tema del ejemplarismo, lo hace con delicadeza, lo hace con decoro, pero insiste, tocando ciertos psicólogos modernos, en el carácter punitivo que tiene para la psiquis la presencia de la ejemplaridad. Es correcto el planteo. Y probablemente un hombre que no tiene ejemplaridad es un hombre anómico, y por lo tanto se disgrega, se atomiza, y no tiene equilibrio psíquico. Pero no es lo mismo hablar de la importancia psicológica, orientando lo psicológico y apuntalándolo hacia la vida espiritual, que limitarse a lo estrictamente psicológico. Entonces yo no niego la importancia psicológica de la ejemplaridad, no lo niego. Es más, admito que la ejemplaridad tiene importancia psicológica. Digo simplemente que por encima de la importancia psicológica tiene importancia espiritual. Y que, a mi juicio, el valor tratadista de la importancia espiritual de la causalidad ejemplar en la vida del hombre, por extensión, en la vida de los pueblos, ha sido San Buenaventura. San Buenaventura habla de algo que nos interesa mucho, que es la imitación de Cristo como escuela de ejemplarismo práctico. Dios es el supremo modelo, Dios encarnado, Cristo es el supremo modelo, y hay grado para llegar a Él y hay vía para llegar a Él. Y San Buenaventura nos explica estas vías o estos grados. Les leo, por ejemplo, un párrafo. San Buenaventura pide el asentimiento de la razón, el aspecto de admiración y el deseo de semejanza, la mirada elevada hacia las cosas superiores, la ejecución de obras laudables, siempre con magnanimidad, el acto de virilidad por el acontecimiento de empresas difíciles con el valor. Vean cómo se van dando entonces en la vía espiritual estas distintas vías o caminos para llegar a la ejemplaridad que nos interesa a nosotros, que es la ejemplaridad encarnada, Cristo vivo. Entonces, ahora sí podríamos completar el cuadro y decir, ¿tiene la causa ejemplar importancia sociológica? Sí, tiene importancia metafísica también, pero también tiene importancia espiritual. Y veamos finalmente la cuarta importancia de la causa ejemplar, o la cuarta forma de aproximarse a la importancia de la causa ejemplar, que da el carácter apostólico y que está ligado precisamente a la tarea de ustedes. Porque cuando nosotros defendemos a los héroes y defendemos a los santos y a los paradigmas y a los arquetipos, lo hacemos por una cuestión puramente académica o puramente esteticista. Y qué hermoso que era el caballo blanco de San Martín, qué bien que miraba la barba a don Martín Miguel de Güemes, qué interesante que es psicológicamente la vida de este hombre. O lo hacemos porque creemos que al defender y al reivindicar esos modelos el hombre puede ser mejor, los pueblos pueden ser mejores. Entonces, no nos engañemos, lo que estamos defendiendo al defender a los arquetipos no es solamente una cuestión puramente académica o una cuestión puramente científica o metodológica o esteticista. Y tampoco niego la importancia de esta defensa. Yo no niego la importancia metodológica del estudio de la personalidad central de la historia. No niego la importancia académica del estudio de los arquetipos. No niego nada de eso. Trato de ponerle un orden a los valores. Y puedo ponérselos yo, sino de descubrirlos o de reconocer el orden que los valores tienen. Entonces digo que, si bien es cierto que hay una importancia sociológica y metafísica y espiritual de la cual hemos hablado, hay también una importancia apostólica en todo esto. Y es aquí donde quiero detenerme un poquito en el pensamiento de Santo Tomás. Santo Tomás dice: la causa ejemplar es aquello a cuya imitación obra la gente. Su acción causal consiste propiamente en ser imitada, en suscitar una semejanza no casual ni espontánea, sino pretendida y buscada. Vuelvo a leer el texto de Santo Tomás. Aquello a cuya imitación obra la gente. Su acción causal consiste propiamente en ser imitada, en suscitar una semejanza no casual ni espontánea, sino pretendida y buscada. Esto está en De Veritatis 3.1. Quiere decir entonces que Santo Tomás está suponiendo, por un lado, el conocimiento y la interiorización previa de los ejemplares. Y por otro lado, está suponiendo el apetito, la tendencia, la voluntad de encaminarse hacia la meta. Entonces, la causa ejemplar mueve a la contemplación, pero es también determinante y de modo especificativo, diría yo, de la acción. Esta es la importancia que tiene para nosotros la causalidad ejemplar, ya descendiendo a un terreno que tiene mucho más que ver con lo apostólico. O concretamente, o sencillamente, ¿qué queremos sacar, qué queremos conseguir de un alma cuando le hablamos de un santo? Cuando yo leo una vida de santo, cuando yo le leo a otro la vida de un santo, cuando le comunico a mis alumnos la vida de un santo, ¿qué quiero obtener? ¿Que sea un especialista o un erudito en la vida de ese santo? Sí, puede ser, ¿por qué no? Pero busco un fin que es ulterior. Ese fin es la conversión y la santificación, es la gracia, o como diría Santo Tomás, es fortificar tanto su contemplación como su acción consecuente. Por eso es que la ejemplaridad tiene un valor metafísico y espiritual y sociológico, pero también tiene un valor que es apostólico para nosotros. Desde el punto de vista apostólico, sin negar nosotros punto de vista, también Santo Tomás ha hecho una serie de distinciones muy interesantes. Por ejemplo, que la noción de causa ejemplar está ligada a las nociones de creación y de participación. No puedo entender la causalidad ejemplar y negar que Dios, causa ejemplar, es un Dios que crea, y negar al mismo tiempo la doctrina de la participación. Los seres son en la medida en que van participando del ser que es, y por lo tanto la doctrina de la causalidad ejemplar también nos lleva a analizar estas dos nociones importantísimas, la noción de creación y la noción de participación, importante noción esta última sobre la cual tanto ha hablado Cornelio Fabro. Pero esta noción de participación, esta noción de participación y esta noción de creaturía no solamente vale para un análisis metafísico de la causa ejemplar, también vale para una aplicación espiritual y para una aplicación apostólica. Porque está bien, yo puedo discurrir metafísicamente sobre la noción de participación y estará muy bien que lo haga, estará muy bien. Pero debo saber que en la vida del espíritu, en el cultivo, en la interioridad, de nada me va a valer el academicismo o el cientificismo si yo no soy capaz de transitar de la imago de ahí a la similitud de ahí. No una semejanza por naturaleza, sino por adopción, o en este caso por ejercicio de la vida virtuosa a través de la indicación de los ejemplares. Pero de nada lo va a servir entonces, si yo me quedo solamente en el terreno academicista. Un riesgo en el que caen ciertos católicos o ciertos doctores católicos, que son eruditísimos especialistas en todos estos temas, pero que no viven como debieran vivir. Parecería que no se ha encarnado en ellos ese conocimiento tan minucioso, tan rico, que desde el punto de vista teórico e intelectual han adquirido. Santo Tomás dice, por ejemplo, la creación es la acción causal propia de Dios, y por lo tanto es posible para él y solo para él, en quien las ideas ejemplares son su misma esencia. Él y por la creación, ellas se hacen difusivas y comunicativas en las criaturas. Todos los teólogos anticreacionistas, por ejemplo, y todos los teólogos antiparticipacionistas, todos los teólogos progresistas, proponiéndoselo o no, niegan la causalidad ejemplar, con la repercusión que esa negación tiene en cada uno de sus ámbitos. Para el historiador nada es igual si se reconoce o no se reconoce la existencia de un Dios que causa ejemplar, y la existencia de un Dios causa ejemplar que se manifiesta en la creación y que permite que las criaturas por participación se aproximen a él. Pero además, así como la idea de la causalidad ejemplar está asociada a la idea de participación y a la idea de creación, también la idea de la causalidad ejemplar está asociada a otra que es muy importante y que está vinculada al próximo tema que tenemos que ver, al tema del tradición, al tema de la tradición. Es decir, este Dios causa ejemplar, este Dios que crea, este Dios de la posibilidad de la vida participativa, es un Dios que ha hablado, es un Dios que se ha expresado, es un Dios que se ha comunicado. Es un Dios que se ha expresado y que se ha comunicado en el tiempo. Y por lo tanto, es un Dios que me ha dado un legado, que me ha dado una herencia. Es un Dios que me ha dejado un tránsito, un depósito, una revelación, un Dios que se ha pronunciado. Miren entonces qué importante que es la noción de causalidad ejemplar, porque la noción de causalidad ejemplar la puedo aplicar tanto a la concepción católica de la política. No puede haber un orden social armónico, estable, sólido, sin la presencia de los ejemplares que constituyen una causa y por lo tanto también producen efectos. Puedo aplicar la noción de causa ejemplar que me dedico a la metafísica e incluso que no me dedique a la metafísica, a mi propia metafisicidad de vida, sabiendo de qué se trata la ejemplaridad, qué valor tiene. Puedo aplicar y debo aplicar la noción de causa ejemplar a mi fuerza espiritual, a mi sentido espiritual, y puedo aplicar la noción de causa ejemplar a la acción apostólica, a la vida apostólica, sabiendo además, siguiendo a Santo Tomás, que al hacerlo de este modo, estoy proponiéndole a aquel que es objeto de mi apostolado un Dios que es creador, la noción de creación, un Dios que permite la participación, la noción de participación, y un Dios que se ha expresado, un Dios que se ha comunicado, un Dios que le ha dejado una herencia, un legado, una tradición. Esta noción de tradición es tan importante precisamente porque arranca de Dios mismo entendido como causa ejemplar. Por eso, si ustedes quieren ser tradicionalistas, y si queremos ser tradicionalistas, no nos engañemos, no creamos que la tradición empieza el día antes del Concilio Vaticano II. Y no creamos que la tradición empieza en el Concilio de Trento. Aquí, el Dios entendido como causalidad ejemplar está en el origen mismo de la tradición. Y otra vez, Santo Tomás es el que nos permite bajar a la tierra y entender de qué se trata esto de la causa ejemplar, ya para nosotros, simples seres humanos que vivimos alejados de las disquisiciones metafísicas. Por eso Santo Tomás, después de haber iluminado con su alta ciencia las cuestiones más arduas del ejemplarismo, se refiere a la causalidad ejemplar con la sencillez de un párrafo, de un párrafo, y nos dice así: he aquí aquel que en el monte huía de las turbas, pero que les predicaba con el fin de saciar sus almas con su palabra. Esto está en la Catena Aurea. Y sigue Santo Tomás diciendo: sigamos a este sol visible y entonces le seguiremos hacia el occidente. Si no te separas de él, él nunca se ocultará para ti. Entonces, ¿qué nos está proponiendo aquí Santo Tomás? Ya más allá de lo sociológico, de lo metafísico, simplemente hay que seguir a Cristo, hay que imitar a Cristo, que es la causa ejemplar encarnada. Y Santo Tomás recuerda aquellos momentos principales del Evangelio en los cuales Jesús se propone a sí mismo como deseado: aprended de mí, sin mí nada podéis hacer, me buscáis por otra cosa, pues buscadme por mí mismo. Lo que Santo Tomás propone en última instancia es el misterio de la imitación Christi, de la emulación, del seguimiento del supremo modelo, el escoltamiento del amado, el reconocimiento de la divina centralidad del Señor. Sin mí nada podéis hacer. Y esto vale tanto para los hombres como para las naciones. Sin mí nada podéis hacer. Se trata de seguir a Cristo, como diría San Juan de la Cruz, por esos montes y riberas: ni tomaré las flores, ni temeré las fieras, y pasaré los montes y fronteras. Y termina diciéndonos Santo Tomás: renunciamos a nosotros mismos cuando renunciamos a nuestra antigua vida. Nos esforzamos así por alcanzar el ideal que nos ofrece nuestra vocación. Sigue a Cristo quien va detrás de él y se conforma con su muerte, despreciando a los príncipes y a las potestades bajo las cuales pecaba antes de su venida. ¿Quiere ser grande?, nos pregunta Santo Tomás. Comienza por ser pequeño, y cuanto más trates de elevar el edificio, tanto más profundamente debes enterrar su cimiento. ¿Hasta dónde has de tocar la cúpula de nuestro edificio? Hasta la presencia de Cristo. Si yo fuere levantado sobre lo alto, atraeré a todos hacia mí. Ahora entonces podríamos redondear lo que hemos intentado decir desde el principio. ¿Qué es una causalidad ejemplar? ¿Qué es un arquetipo? ¿Qué es un modelo? Por lo pronto es lo que el sentido común nos indica: un ejemplo de vida, un ejemplo de vida encarnado. Primera respuesta para una pregunta difícil, primera respuesta sencilla. Pero segunda respuesta: esta causalidad ejemplar admite varias vías de acceso. Yo puedo valorar la causalidad ejemplar desde el punto de vista sociológico y pedir que mi patria, que las patrias cristianas, sean edificadas en los verdaderos ejemplos. Debo pedirlo, debo seguirlo, sabiendo que no hay política cristiana sin causalidad ejemplar, genuina, auténtica. Puedo también acceder a esta noción de causalidad ejemplar por la vía metafísica y hacer aquí todas las decisiones que sean necesarias, pero principalmente una, y es que la causa ejemplar se puede identificar definitivamente con la causalidad final. Entonces, de lo que diga, amándolo rectamente, también se va a vivir el fin de mi vida. Las cosas se especifican por su fin. Puedo acceder a la reflexión y a la captación y al aprovechamiento de la causa ejemplar desde el punto de vista espiritual. Yo les puse el ejemplo de San Buenaventura, ustedes podrían ponerme tantísimos ejemplos. Podrían ponerme el ejemplo de San Ignacio, o el ejemplo de las moradas de Teresa de Jesús. ¿Cuántos doctores, cuántos santos, cuántos místicos de la iglesia se han ocupado de la ejemplaridad como vía de perfección espiritual. Prácticamente diríamos que no hay ningún gran místico que no haya tenido en cuenta este camino de ascesis, de purificación, para llegar al cristiano. Y finalmente se puede llegar a una aproximación o a una consideración o a un descubrimiento, a una valoración de la causa central por vía apostólica. Y así es cuando Santo Tomás, que no solamente no niega, sino que analiza cada una de estas vías, aquí cuando Santo Tomás pone fuertemente los pies de la tierra y nos dice, señores, la síntesis de todo esto es la invitación de Cristo, como que más nada. Y por lo tanto, o un hombre es cristocéntrico, o una sociedad es cristocéntrica, o se derrumba, cae en el abismo porque no tienen causalidad de pintar alguna. Si esto que han entendido, yo lo que les pido a ustedes es que miran ahora el daño horroroso que produce el historicismo en la enseñanza de historia y en el estudio de historia cuando suprime la causalidad ejemplar, o cuando reemplaza la causalidad ejemplar por las contrafiguras que dice Macedes. Macedes, en su famoso libro, El Sello, el Santo, el Héroe, después de analizar cada una de estas categorías, lo genial, lo santo, lo heroico, se pregunta, se plantea, ¿qué pasa cuando no dominan, cuando no gobiernan, cuando no se enseñorean los grandes paradigmas? Y si en cambio aparecen las contrafiguras, los ídolos. Y ahí viene todo el derrumbe. El derrumbe sociológico, el derrumbe metafísico, el derrumbe espiritual y el derrumbe apostólico. ¿Qué pasa en la iglesia cuando la iglesia no propone en su apostolado la imitación de los santos, la imitación de Cristo? Cuando en cambio aparecen nuevos santos a los cuales imitar, el del Cava, o el Mahatma Gandhi, o Luther King, o algún otro personaje siniestro. ¿Qué pasa cuando el apostolado no se centra en la imitación de Cristo? ¿Qué pasa con la vida espiritual cuando las vías de perfeccionamiento de ascesis no son, por ejemplo, las que propone San Buenaventura, o las tercianas del castillo interior, sino que es todo un vaciamiento de la ascesis y un reemplazo de la ascesis por la pragmática? ¿Qué sucede? Y tenemos el fenómeno desgraciado del modernismo, del progresismo. ¿Y qué sucede cuando no hay una mirada metafísica, no solamente del orden social, sino también del orden moral? Desaparece la noción de creación, la noción de participación, la noción de tradición, la noción de tradición. ¿Qué sentido puede tener en una mentalidad metafísica, en una mentalidad dialéctica, la noción de tradición? ¿Y qué sucede en una sociedad cuando sus modelos históricos, aquellos que están ligados a la causa eficiente histórica, también son borrados y reemplazados por contrafiguras? Yo esto quedaría acá el consabido alto, pero como me temo que a lo mejor esto no quedó suficientemente claro, si antes de ir al recreo hay alguna pregunta sobre este tema, me gustaría que la plantearan. En síntesis, yo lo que quiero proponerles es que ustedes miran, por un lado, el drama del historicismo, no solamente como postura científica, académica o intelectual, sino como postura práctica. El drama de una cultura ganada por el historicismo, ganada por el inmanentismo. Y al mismo tiempo les propongo que miran el valor del bien olvidado, de la verdad traicionada. Es decir, el valor de una sociedad edificada en sus verdaderos modelos, o de esta mirada, yo les digo, metafísica, o de esta vida espiritual, o de este ser apostólico. Pregunta: ¿un paso previo a tener estos modelos es no tener modelos, o directamente se pasa de tener un modelo bueno a tener un modelo malo? El último viernes que yo le di clase, le di un concepto de Anzuategui, en el que Anzuategui dice que es preferible, dice Anzuategui, es preferible amar al demonio que no amar a nadie. Porque amar al demonio es satanismo y tiene el remedio del exorcismo. No amar a nadie es eunuquismo y no tiene remedio. Entonces, ¿cómo se llega a esta cultura eunuca? ¿Cómo se llega a esta cultura del indiferentismo absoluto frente a lo grande? Y se llega pasando previamente por el odio a Dios. El odio a Dios, el odio a la fe. Entonces, ese odio a Dios, ese odio a la fe, que análogamente se muestra también en el apego a lo diabólico, en el amor o lo demoníaco, termina convirtiendo al hombre en un eunuco espiritual, víctima de sus propios bajuleros, un auténtico colchinera, un verdadero personaje de esos que son teloneros de entrada, que se, en las grandes obras siempre hay uno que corre el telón y que no se ve, o sea, un ser insignificante, que es la paradoja del humanismo contemporáneo. Ha querido divinizar al hombre y ha terminado convirtiendo al hombre en una náusea, en un escupitazo, en un pedazo de basura. Pero indudablemente se van dando grados en la negación de los arquetipos. Uno de los primeros grados es ese, es decir, es la sedia que me lleva a sentirme molesto por la presencia de Dios. Dios me molesta, la personalidad ejemplar por antonomasia me molesta. Y si me molesta lo más, me molesta lo menos. O sea, me molesta aquello que participa de la grandeza de la causalidad ejemplar divina. Me molesta lo heroico, lo santo, lo compétrico, lo que esté ligado a la hazaña. Todo eso me va molestando. El fruto típico del alma ganada por la gente. Después viene lo paralelo, lo terriblemente paralelo, que es la vocación hacia lo demoníaco. Aquello que decía Baudelaire, hoy ya no corre más, de que el mejor ardid del demonio es hacer creer que no existe. El mejor ardid del demonio es hacer creer que existe, que su existencia es buena y que debe ser amada y se debe rendir culto. Entonces son muchos los que están chotos y se sienten orgullosos de pertenecer a una secta demoníaca o de ser satanista. Pero indudablemente el hombre alejado de Dios, el hombre odiador de Dios y enamorado del demonio, no puede sino terminar en la propia aniquilación, no puede sino terminar en el nihilismo más absoluto. Y es también lo mismo que reconocieron los terribles, aunque lúcidos, escritores existencialistas al estilo sartreano. El hombre está allí, estúpidamente allí, para nada. El hombre es una pasión inútil. Entonces, ¿en qué termina ese hombre que odia a Dios y que se vuelca al demonio? En la nada absoluta. En la nada absoluta. Es la nadificación del hombre, que es lo que estamos viviendo en nuestros días. Por eso, si vemos un hombre que está buscado hacia lo demoníaco, todavía en medio de la tragedia, podríamos tener una mínima cuota de tranquilidad en el sentido de que con el torito de agua bendita y con una tarea paciente lo podemos rescatar. Pero ¿qué hacemos con el abúlico? ¿Qué hacemos con el indiferente? ¿Qué hacemos con la náusea? ¿Qué hacemos con el hombre náusea? Yo me lo pregunto, lo conversábamos recién cuando veníamos para aquí, me lo pregunto en relación con los adolescentes. ¿Qué hacemos con esas legiones y bandadas de adolescentes que son absolutamente indiferentes e impermeables a todo, a los cuales no les interesa nada, ni la verdad, ni la mentira, ni la mentira, ni la mentira, no les interesa nada? La actitud general y prevalente de ellos era del encogimiento de hombros. O sea, todo me da lo mismo, todo me da lo mismo, porque nada me da lo mismo. O sea, han caído en la nadificación. Pero hay pasos previos para llegar a la nadificación. Un paso previo es el odio a Dios, el odio infide, el odio Christi. Y después el apego por lo demoníaco, que está a la orden del día. Bueno, fue sin creer. Hagamos un alto entonces, ¿le parece?